El apóstol Pablo escribe allí del Señor Jesús, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, es decir, los ángeles fieles a Dios, y en la tierra, es decir, los hombres, y debajo de la tierra, es decir, los demonios. Así que inclusive los demonios, juntamente con los hombres, un día tendrán que postrarse delante de Cristo Jesús, aún siendo sus enemigos. El rango y la jerarquía son reconocidos aún entre enemigos. Ve a Judas, versículo 9. El apóstol Judas está despotricando allí contra los falsos maestros que hablan mal de las autoridades superiores, es decir, superiores a ellos, como son los demonios, y contrasta la actitud del arcángel Miguel diciendo: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Es decir, el arcángel Miguel, que es uno de los ángeles más encumbrados de Dios, trató con respeto al diablo. Si aún entre ángeles y demonios se respetan el rango, no es de sorprender que ese demonio se vio compelido a reconocer a Jesús. Es curioso que hemos estado estudiando cómo los fariseos blasfemaron contra Jesús y lo ofendieron. En cambio, los demonios lo reconocen. ¿Por qué? Porque los demonios conocen a Jesús perfectamente. Conocen su personalidad y su dignidad. Vea por favor otra vez el versículo 7. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo? Ahora fíjese, Jesús sabía quién era exactamente, lo llamó por su nombre propio, Hijo del Dios Altísimo, y lo llamó también por su dignidad divina. Ahora vea el capítulo 1, versículo 24. ¿Se acuerda de aquel otro endemoniado que estudiamos? El demonio clamó a través de él diciendo: ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Fíjese ahora, sé quién eres, el Santo de Dios. Este es un título del Antiguo Testamento que se aplica únicamente a Jehová. Y ve el capítulo 3, versículo 11, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. En otras palabras, los demonios conocen perfectamente quién es Jesús y cuál es su lugar, que Él es la Deidad Suprema. Esto nos enseña que Jesús es supremo, es decir, soberano. Aún el pecado tiene que pecarse de acuerdo a su señorío. Esto debe de confortarnos. Además, los demonios lo conocen como aquel que los ha de juzgar. Vea otra vez el versículo 7. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Aparentemente los demonios tienen expectaciones de ser atormentados por el Señor Jesús. El capítulo 5 de Juan nos enseña que Cristo Jesús será el juez de toda criatura, que Dios ha delegado todo juicio en sus manos. Y en Mateo 26, versículo 41, el Señor Jesús habla diciéndoles a los no creyentes en Él, en el juicio de las naciones, al infierno preparado para el diablo y sus ángeles. Así que el infierno ha sido preparado para los demonios. Y en el infierno, déjeme decirles, serán atormentados. Vea otra vez el versículo 7. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Ahora compare por favor con Mateo 8:29. Mateo está hablando allí exactamente del mismo episodio y las palabras que consigna en el endemoniado son estas: ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Aparentemente, los demonios conocen exactamente que Cristo Jesús será su juez, que el infierno ha sido preparado para ellos y que allí serán atormentados como causa de ese juicio. Así que los demonios respetan al Señor Jesús porque lo conocen perfectamente y conocen su dignidad. Y no solamente los demonios reconocen a Jesús y lo conocen, sino que además lo obedecen. Los demonios tienen que obedecer su palabra de autoridad. Algunos estudiosos piensan que cuando un demonio es expulsado, automáticamente va a una prisión especial de la cual habla el Nuevo Testamento, denominada el abismo. tal vez no. Pero estos demonios en especial tenían ese temor. Vean por favor Lucas capítulo 8 versículo 31, que es el pasaje paralelo que habla de este mismo episodio. Y ahí en ese versículo leemos que le rogaban, es decir, los demonios, que no los mandase ir al abismo. Este versículo explica el versículo 10 de nuestro pasaje, donde los demonios le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. Es decir, le estaban pidiendo que los dejara en la región. Esto es, que no los enviara al abismo. Los pudo mandar al abismo. Uno se pregunta, ¿por qué les permitió entrar en los cerdos? Ya vimos en el estudio anterior que les permitió entrar en los cerdos, entre otras cosas, para que se pusiera de manifiesto su actitud y sus intenciones hacia su anfitrión, que querían destruirlo. Así como destruyeron a los cerdos, así habrían destruido finalmente a su anfitrión. Pero hay otra razón por la cual el Señor Jesús les permitió entrar en los cerdos, y esta razón es simplemente que aún no llega la solución final de la maldad. Es decir, por extraño que nos parezca, los demonios tienen un lugar en el plan de Dios. De la misma manera que el diablo tiene un lugar en el plan de Dios. El pecado se originó con el diablo, y el pecado se está pecando en el mundo de acuerdo con los lineamientos que Dios mismo ha marcado, porque Él es soberano. Así que tanto el diablo como los demonios están cumpliendo un propósito de Dios en el mundo actualmente, y porque aún no llega la solución final de la maldad, el Señor Jesús les permitió entrar en los cerdos. Pero démonos cuenta que los demonios tienen que obedecer su palabra de autoridad. Como cristianos, la Biblia nos enseña que no debemos tratar al diablo ni a los demonios con ligereza, mucho menos con falta de respeto. Es un enemigo terrible y tenemos que reconocer que dentro de la creación de Dios tienen dignidad, a pesar de ser nuestros enemigos y enemigos de Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Para resistirlo, lo mejor es ponernos toda la armadura de Dios. Así que, amigo, le recomiendo que estudie Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 17. Y cuando tengamos que tratar con demonios, es necesario recordar que tenemos que apelar a la autoridad de Jesús. Nosotros no tenemos ninguna autoridad. Y siempre recordemos que aunque son enemigos terribles, los demonios tienen que reconocer el señorío de Jesús. El Espíritu Santo que está en usted como cristiano es más poderoso que el diablo y sus demonios. Me dio gusto estar con ustedes una vez más. Queridos amigos, nos vemos en nuestro próximo estudio, Dios mediante. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.